Desamor llamando a mi puerta. Desamor es toda una pelea. Desamor es un ciclón arrasando con mi corazón. Desamor corriendo por mis venas. Desamor aún duele la primera. Desamor al escuchar una revolución y si te pones tonta guerra. Desamor mi ruina y mi condena. Mi medicina, mil noches de juerga. Desamor como única función. Destrozar mis nervios como una tormenta. Desamor solo en mi habitación. Desamor silencio y traición. Desamor mañana nunca llega. Mi mal humor ha vuelto y esta vez se queda. Desamor llorando en mi cabeza. El otoño pega con fuerza. Desamor a mí.